Muy buenos días, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos aquí compartiendo una hora las principales noticias del día. Estamos en otra mañana durante una hora junto a Mariano Zurita, que ahora se acerca aquí al micrófono. Mariano, ¿cómo andás? Buen día, Martín, ¿cómo te va? Bien, unos problemas técnicos con los micrófonos. Se extendió más la cortina de la cuenta. Nada grave. Por suerte es viernes, por suerte está saliendo el sol, así que arrancamos la mañana con mucho ánimo. ¿Y parece que va a ser un lindo fin de semana? No dice eso el servicio meteorológico. Pero, ya me tiraste el ánimo para abajo. Sí, Martín. Prepárense, porque si ustedes estaban esperando festejar el Día del Niño al aire libre, dicen que la temperatura va a bajar y mucho el domingo, e incluso se están anunciando algunas lluvias para el día de mañana. Bueno. Así que bueno, igual de todas maneras uno siempre tiene la esperanza de que la posibilidad de que el servicio meteorológico se equivoque son muy altas. Sí, sí, suele pasar. Sí, suele pasar. Por suerte en el transporte público no tenemos inconvenientes, por lo menos hasta ahora, con el ferrocarril Sarmiento. Como siempre, hasta ahora mucho tránsito en las calles de Moreno y la autopista del Oeste. Está un poco lenta desde Ituzaingó por un choque. A la altura del kilómetro 23 ya fue removido el auto que tuvo el problema, pero quedó bastante congestionado. Bien, en la actualidad, y en esto por lo general no se equivoca el servicio meteorológico, tenemos una temperatura de 8 grados 2 décimas, una humedad del 83%, la sensación térmica está en 7 grados 5, la visibilidad es de 10 kilómetros óptima, el estado del cielo es despejado a parcialmente nublado según la zona en la que nos encontremos. En el noroeste, acá tenemos por ejemplo en el centro de Moreno, el cielo prácticamente despejado, nubosidad bastante variable en algunas zonas, pero por suerte, como decía recién Mariano, después de una semana de un cielo plomizo, feo, como decíamos el otro día, que te empuja en el pecho para quedarte en la cama, la cosa cambia. Lo que no cambia es el transporte público, para que empujarte en el pecho para quedarte en la cama, ¿no? Sí, recordemos los horarios especiales con los que está funcionando el tren Sarmiento. Por 60 días desde el 30 de julio, por las obras que se están realizando, el domingo no va a haber trenes entre Liniers y 11. El recorrido que hace los días domingo de Sarmiento es entre Moreno y Liniers. Y recordemos que mañana sábado el primer tren para 11 sale a las 4:45 y el último a las 21:48. Y de Moreno para 11 el primer tren sale a las 4:10. Sí, el primer tren de Moreno para 11 mañana sábado 4:10 y el último a las 9:01. Pasaron 8 minutos de las 8, 15-61-540359. Te puedes comunicar con nosotros por medio de mensaje de texto. También estamos conectados en Frecuencia Modulada Moreno, que es el Facebook de la 90.1. Allí también podés mandarnos tus comentarios. Vamos a escuchar Arbolito. Baila, baila. Thank you.

Continuamos en otra mañana, siendo las 8 y 18 minutos. Les recordamos las vías de comunicación con FM Moreno 90.1. Se pueden comunicar al 466-6559 o por mensajes de texto al 15-6154-0359. También tenemos el Facebook ahí habilitado, que es Frecuencia Modulada Moreno. Bien, 18 minutos pasaron de las 8. Tenemos aquí un día más de paro en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre lo resaltamos porque sabemos que hay muchos habitantes de Moreno que toman los servicios públicos que te acercan hasta la ciudad, porque allí también tienen su fuente de trabajo. Y desde hace ya 7 días están con problemas para movilizarse en el subte. Ayer hubo una novedad, esperanzas de que se pudiera acordar con la Secretaría de Trabajo del gobierno porteño, que fue obligada a sentarse con los metrodelegados por una orden judicial, pero finalmente esto no sucedió. Como no hubo arreglo, el ministerio, esta subsecretaría, llamó a una conciliación obligatoria. Lo que decíamos en el título es que esto lleva a asumir de hecho que el gobierno tiene que intervenir en el conflicto. En este caso, por ser un conflicto laboral y por ser un conflicto laboral que está implicando directamente un servicio público de pasajeros. Un servicio público que tiene que también tener como responsabilidad el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que garantizar. Por lo tanto, allí fueron los metrodelegados a reunirse con el subsecretario de Trabajo porteño, y como no llegaron a un acuerdo, se dictó la conciliación obligatoria. ¿Qué va a pasar? Bien, los metrodelegados, como sabemos, como seguramente los oyentes conocen, aquellos que se sentaron con el subsecretario no deciden si se van a acatar o no esta conciliación. Esto se decide en asamblea. Y esto es importante resaltarlo, porque si bien parece como natural que un gremio pueda parar durante 7 días y pueda parar efectivamente hacerlo, que no haya ni un tren funcionando, tiene que ver con la legitimidad del trabajo gremial de los representantes que están allí, y marcan una gran diferencia respecto con otros gremios, que siempre hay trabajadores que se prestan a servirle a la empresa, que siempre hay una división dentro del gremio que lleva a que no haya acuerdo con el conflicto y por lo tanto siguen trabajando, y esto le saca poder de negociación a los trabajadores, le da mayor poder a las empresas para no ceder a los reclamos, y esto es lo que no sucede efectivamente en el subte. Cuando se destaca el nivel salarial que tienen los trabajadores del subte y cómo pueden pelear por condiciones laborales, tiene que ver con esta legitimidad gremial que han logrado a partir de una construcción democrática y de base, que es un ejemplo en todo el país lo que hacen los metrodelegados. Incluso hay que tener en cuenta que hoy su secretario general es un secretario general, Roberto Pianelli, cercano al gobierno nacional, porque está cercano a la CTA Hugo Yasky. Y a pesar de eso, no ha cedido a ningún tipo de presión de parte del gobierno nacional para levantar o no el paro. Lo que nosotros destacamos en algún momento, que sí, a nuestro entender, se equivocaban los voceros de los trabajadores en hacer tanto eje sobre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí efectivamente está implicada la adhesión política que estos representantes tienen. Pero a pesar de eso, se llega a una instancia de negociación, se llega a un dictado de conciliación obligatoria y no se acata hasta que la asamblea no lo decide. Muy diferente a otras experiencias, sí, gremiales. Sí, sí. ¿Dónde los sindicalistas líderes de los gremios dicen, bueno, hay paro? Lo dicen por televisión, ¿no? Exactamente. Lo que entonces, resumiendo, lo que se espera es que a las 10, que es el tiempo que en todas las líneas le lleva a los delegados del subte poder realizar asambleas para consultar con sus compañeros, se verá si hay conciliación obligatoria o no. ¿Qué pasa si hay conciliación obligatoria? Se suspende la medida durante 15 días, se vuelve a las condiciones del comienzo del conflicto y se continúa la negociación. En el caso que eso suceda, que hay muchas posibilidades que suceda, porque ya la verdad 7 días de paro es un desgaste para todos, para los trabajadores también, a pesar de estas cosas que decimos, hay un tema que es que todavía hay que definir efectivamente, a pesar de que el gobierno intervino, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si se va a hacer cargo o no de los subtes, porque es el gobierno el que tiene que ir a garantizar los recursos, ir a habilitar los fondos que depositó la nación en un depósito fiduciario para así garantizar el pago del aumento en las paritarias, algo que Metrovías no se quiere sentar a negociar si esa plata no está disponible. Por lo tanto, estos 15 días también van a ser importantes, si efectivamente se acata la conciliación obligatoria, para ver qué sucede respecto al traspaso de los subtes. Pasamos a otra información. Silvina Girs, la ministra de... En realidad no es ministra de Educación, sino el cargo es directora general de Escuelas, Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Presentó su renuncia a su cargo. Duró solo 9 meses en ese puesto en el gobierno de Daniel Scioli. Después de renunciar, mandó una carta a los medios diciendo que renunciaba porque no se quería hacer cargo del ajuste en el área que le estaba exigiendo el gobierno de Scioli. Esto armó un revuelo bastante importante. Había muchos rumores que inclusive estaban circulando días anteriores sobre el tema de las licencias médicas, sobre el tema de las suplencias en el área docente. Se especulaba con que, por trascendidos de los mismos funcionarios, no porque se inventara la información, pero bueno, se especulaba con que se iban a suspender las licencias cortas. Esto es, un docente toma licencia por enfermedad, le dan 4 o 5 días de reposo y esos chicos por lo general tienen un suplente. Si se llega a cubrir el cargo, tienen un suplente. Se especulaba con que esto no iba a pasar más, pero bueno, finalmente desde el gobierno de Scioli han desmentido que se vaya a hacer un ajuste en el área. La ministra renunció finalmente y el secretario de Comunicación Pública de Buenos Aires, Juan Courel, dijo: acá no hay recortes ni ajustes. Esto fue en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata. El vocero del gobernador también adelantó que quien va a suceder a Girs en el cargo es Nora de Lucía, es una senadora provincial, va a tener que pedir licencia en su puesto. Daniel Scioli, según se informó desde su oficina, se comunicó con Mariotto para que le pueda pedir la licencia a Nora de Lucía en la próxima sesión del Senado bonaerense. Y al ser consultado sobre los periodistas sobre si la denuncia de Girs era mentira, la denuncia de que iba a haber un ajuste, el funcionario bonaerense no dijo que no iba a haber un ajuste. Agradeció el trabajo de la ex directora general de Escuelas y Educación y dijo que superamos el 6% de inversión educativa sobre el PBI en sintonía con las líneas en materia educativa. Dijo: tenemos autoridad política de este gobierno, ya que durante 4 años de gestión incrementamos el salario docente más del 196%. Según informó el ejecutivo bonaerense en un comunicado, de Lucía tiene 44 años, es madre de 2 hijos y es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Va a estar acompañada por el vicerrector de la Universidad de San Martín y titular de la Comisión de Investigaciones Científicas, Carlos Gianella. Y en horas del mediodía, ayer, Scioli mantuvo una reunión de trabajo ya con De Lucía y el jefe de gabinete, Alberto Pérez. Quedaron delineados aspectos generales de la nueva etapa que se va a iniciar en el área educativa provincial. Ayer también, los gremios docentes, principalmente en realidad SUTEBA, se movilizó y tomó la sede de la Dirección de Cultura y Educación y las Secretarías de Asuntos Docentes de la provincia, porque querían recibir justamente explicaciones sobre este tema. Después de la renuncia de Girs, se vieron alertados por esta denuncia de un supuesto ajuste y la medida de fuerza finalmente se levantó a las 6 de la tarde, después de una reunión que los secretarios generales de los principales gremios mantuvieron con el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez. Alberto Pérez aseguró que no va a haber ningún tipo de ajuste en el sistema educativo. Una declaración de Alberto Pérez que llama la atención, dijo: todos los ahorros que podamos hacer en el área de educación van a ser reinvertidos en el sector. Es decir, si no va a haber ajustes, ¿por qué están buscando hacer ahorros? ¿No? Claro. Pero bueno, hay que ver a qué se llama con ahorros. Pero bueno, la preocupación de los sindicatos principalmente pasa por esto, ¿no? De que no haya finalmente... no se tome esta medida de ajustar por este lado de las licencias médicas, por suspender las suplencias, ya que esto perjudica evidentemente a los alumnos y además al trabajo de los docentes, en no solo porque pierdan la posibilidad quienes no son docentes titulares de tomar horas, sino también aquellos que están trabajando. Cualquier docente o cualquier padre inclusive sabe lo que pasa cuando falta algún maestro, algún profesor. Es una complicación para toda la escuela, no solo para esos chicos. Baradel advirtió que si el compromiso no es cumplido por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no ajustar en la educación, se va a realizar un paro de 48 horas que por el momento está suspendido. La CTA y el Frente Gremial Docente permanecen en estado de alerta y movilización y no vamos a dudar en parar la provincia en caso de que quieran ajustar un solo peso a la educación, a la salud, a la minoridad y a la clase trabajadora, dijo Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, Sindicato de Trabajadores de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, bien, tenemos ahí un conflicto importante en puerta porque está claro que Silvina Girt es una persona muy cercana a Gabriel Mariotto, es una persona muy cercana al kirchnerismo más duro. De hecho, sin ir más lejos, es la hermana de Diego Girt, el productor de televisión que hace muchos de los productos televisivos que están muy permanentemente cruzando la línea de la propaganda gubernamental. Sí. Y por lo tanto, ahí se marca una instancia de debate político y de confrontación política más fuerte, en tanto y en cuanto el gobierno siga sacando del gabinete de Daniel Scioli a sus personas más cercanas, ¿no? Sí, también llama la atención esta denuncia que hace Girs de decir, me voy porque no quiero hacer yo el ajuste. Claro. Y desde el gobierno de Scioli salen completamente a decir, no, acá no hay ajuste. Vamos a ver qué pasa. Totalmente. Pasaron 29 minutos de las 8. Te recordamos que estamos en el 1561-540359. Es la vía de comunicación por medio de mensaje de texto para comunicarte con nosotros. También estamos en el Facebook, Frecuencia Modulada Moreno. Estamos en el Twitter, no te olvides. FM Moreno 90-1, si estás investigando en esta vía de comunicación. Y también para mensajes más largos que crees que nosotros podemos leer con más detenimiento, lo podés hacer a otra@fmmoreno.com.ar. Vamos. ¿Vos vivís en esta ciudad? Yo hay vivo, algunos que no se hacen cargo de eso. Yo vivo en una ciudad. Sí. ¿Vos vivís? Sí. Sí, una ciudad, cada vez más ciudad. Moreno, cada vez más ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañe tu pelo a la fuerza en un coafer de sexo. nacional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi nombre. Otra mañana. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. A 40 años de la fuga, vamos a Trelew. Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972. Salimos el viernes 17 de agosto a la noche. Y volvemos el lunes 20. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por la libertad de los presos políticos. Por la unidad de los que luchan. Si te interesa viajar, escribinos a vamosatrelew@yahoo.com. Invita MIR, invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Porque la memoria se construye luchando en el presente. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, Otra Mañana. Otra Mañana. Ocho y 35, comenzamos a repasar los principales títulos deportivos con la información de que Calabrese y De La Fuente acaban de ganar la segunda medalla para la Argentina, la medalla de bronce. Salieron terceros en la última regata, quedaron también terceros en la general y detrás de Australia y Gran Bretaña acaban de ganar la medalla de bronce en la clase 470. También en taekwondo estaba peleando Sebastián Krismanich en la categoría masculina de hasta 80 kilogramos. Ganó su pelea, pero bueno, ahí no sabemos bien en qué instancia realizó este combate, pero ahí están la participación de los argentinos. Te recordamos, Lucas Calabrese y Juan De La Fuente estuvieron disputando en el Justin la clase 470 masculina. Acaban de ganar la segunda medalla para la Argentina, medalla de bronce. Sí, un día con muchas actividades por parte de la delegación argentina. Va a estar jugando al hockey a las 4 de la tarde, la final frente a Holanda. Las Leonas ya tienen asegurada la medalla de plata, pero obviamente la intención es ganar uno de los pocos títulos que no ganaron en todos estos años de gloria de este equipo femenino de hockey, ¿no? Así es, y a las 5 de la tarde, la gran batalla Argentina-Estados Unidos. Dijeron los jugadores argentinos que se pelan todos si le ganan al Dream Team. No, dijeron que se pelan todos y hacen podio. Ah, ¿eso dijeron? Bueno, sí. Entonces hay más posibilidades que se pelen. Por un lado estarán jugando Rusia y España. España, y la otra semifinal, como te decíamos, Argentina y los Estados Unidos. En realidad, en los tres Juegos Olímpicos Argentina tuvo que jugar con Estados Unidos. Sí. Una vez le ganó en Atenas. Uh-huh. Perdimos en Pekín 2008 y bueno. Si seguimos la serie lógica. Sí. Hay que destacar que Argentina es el único equipo de básquetbol del mundo que le ganó dos veces a un equipo de NBA de los Estados Unidos. Uno en el mismo mundial que se realizó en las propias tierras norteamericanas. Indianapolis 2002, que después perdió la final con Yugoslavia en un... Le robaron la final. En un controvertido desenlace. En un tiro final de Hugo Conocini. Que le hicieron un fútbol más grande que una casa y no lo cobraron. Y no lo cobraron. Así es. Después en Beijing perdieron la semifinal con Estados Unidos y llegaron a disputar la medalla de bronce con Lituania, que sin la presencia de Manuel Ginóbili, que se había lesionado en la semifinal, obtuvieron la medalla de bronce. Uh-huh. Y en esta oportunidad de vuelta llegan a completar todos los partidos que tiene prevista esta competencia. Y hoy a las 5 de la tarde entonces están jugando contra el equipo de NBA de los Estados Unidos. Si ganan o si pierden, vuelven a jugar el domingo por la medalla de bronce. Si pierden, con el perdedor entre España y Rusia. Y si ganan, jugarán por la de oro con el ganador de ese partido. También hay cosas que pasan por acá por Argentina, que estamos hablando del torneo inicial. Se juega la segunda fecha este fin de semana. Los partidos de hoy: San Martín de San Juan recibe a Colón a las 7:10. Lanús recibe a Newell's a las 9:15. River va a jugar mañana su partido con Estudiantes de La Plata a las 2 de la tarde y Boca va a estar jugando el domingo a las 8 de la noche contra Tigre. Muy bien, esta es la información deportiva que tenemos para compartir en la mañana de hoy. También estaba corriendo a las 5:30 Miguel Correa. Vamos a tratar de chequear cómo le fue y después le pasamos la información. En tanto que Sebastián Grimanich, que le decíamos que había acabado de ganar su batalla, su primer pelea en taekwondo en la categoría de 80 kilogramos, que no sabíamos cuál era la instancia. Bien, era la primera pelea que disputa allí en los Juegos Olímpicos de Londres, así que avanza el argentino con posibilidades aún en otra de las disciplinas. Bueno, acá tenemos la información sobre Correa y Resola, que están en las semifinales de canotaje en la categoría K2, 200 metros. La pareja de Río Negro se metió a la segunda rueda y van a estar compitiendo en instantes nomás. Muy bien, 8:40 de la mañana. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Fin de espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Observación de sistemas de circuito cerrado de TV a través de Internet, su iPhone o iPad. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de robos para interiores y exteriores. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Poseedores de una grandeza especial son aquellos que, aún teniendo razones para no hacerlo, se levantan día a día dispuestos a crear, a producir, a trabajar y dar trabajo. Son los verdaderos autores de la mejor Argentina. Librería Induar, escolar y comercial. Sellos, fotocopias, juguetes inteligentes. Jolí, esquina Asconapé, frente a la Plaza Mariano Moreno. Teléfono 0237-463-9421. Librería Induar. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Observación de sistemas de circuito cerrado de TV a través de Internet, su iPhone o iPad. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de robos para interiores y exteriores. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si no sabes cómo empezar tu día, empezá con Otra Mañana. Empezá con Otra Mañana. Estás escuchando Otra Mañana. Otra Mañana. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. 8:44, estamos en Otra Mañana compartiendo un poco de información hasta las 9 que llegan los compañeros de Recorte Informativo. Tenemos una temperatura de 7 grados 6 décimas, una humedad del 80%. Ya a esta hora de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional no está calculando la sensación térmica. La visibilidad se redujo un poco por neblinas a 8 kilómetros, es lo que acaba de actualizar el Servicio Meteorológico. El viento está soplando del norte a 3 kilómetros por hora. En cuanto al tránsito, siguen un poquito las complicaciones en la autopista del oeste. Esta mañana temprano hubo un accidente en Ituzaingó, así que está un poco lenta todavía. Y se recomienda no dirigirse a la autopista 25 de mayo. Están realizando un retorno en el peaje de Parque Avellaneda. Así que tratar de evitar la autopista 25 de mayo. Ayer hubo una nueva cadena nacional por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que anunció inversiones hidrocarburíferas y un impulso a la comisión que regulará el sector. La presidenta de la Nación defendió en cadena la regulación del sector petrolero y el decreto que la reglamenta, el número 1277 firmado esta semana. Anticipó que el tema no hará entrar en tensión la relación del gobierno nacional con los mandatarios provinciales, como se especuló en varios medios de comunicación, y anunció la recomposición del precio del gas en boca de pozo, que representará un incremento en el ingreso de las empresas a 900 millones de pesos al año y de 119 millones en las arcas de la provincia por mayores regalías. El incremento que lleva el precio del metro cúbico de gas para suministro del GNC de 15 centavos por metro cúbico a 60 centavos, o sea, estamos hablando de un 300% de aumento, será otorgado a cambio del compromiso de inversión por parte de las firmas que los extraen. Cristina Fernández aludió a esos y otros temas durante el discurso que te decíamos que dio por cadena nacional en la inauguración de la planta de hidrotratamiento de gasoil en la destilería La Plata, que permitirá ampliar la producción de dicho combustible en su variante premium con menos azufre y en un volumen que permitirá desde ahora reducir a cero la importación de dicho producto. El decreto 1277 creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Al frente de esta fue designado Axel Kicillof, secretario de Política Económica. Las instalaciones inauguradas ayer representan una ampliación, como te decíamos, de la capacidad de producción del gasol premium de YPF, que va a ser uno de los nuevos productos que van a estar más instalados en el mercado. La inversión realizada ascendió a 1.429 millones de pesos, en los que 420 millones fueron aportados por el Estado a través del programa Refino Plus. Lo más importante para destacar de estos anuncios tiene que ver con en primer lugar con la defensa de la regulación del sector, con comparaciones que hizo Cristina Kirchner con lo que sucede en Brasil y en Colombia, que son tomados como modelos, que son excluidos de, por lo general, de las críticas y que son tomados como modelos de políticas del libre mercado, y sin embargo allí el mercado hidrocarburífero tiene un control muy importante. Esto, ¿por qué lo destacó la presidenta? Bueno, porque lo que hay que destacar es que esta comisión se encargará de regular el precio. Uno ahora puede encontrar distintos precios en distintas estaciones de servicio, de acuerdo a la cadena de precios que cada uno va construyendo. Ahora, esta nueva Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica a cargo de Axel Kicillof, lo que hará es regular el precio en todas las estaciones de servicio. Uno va a encontrar en todas las estaciones el mismo precio. Va a dejar de ser un mercado desregulado como hasta ahora. ¿Van a regular para arriba o para abajo? Es una buena pregunta. También es una pregunta, digo, si va a haber en YPF combustible de todas las clases, ¿no? Porque hablabas de gasoil premium, que uh-huh. es un producto, bueno, sí que es muy bueno seguramente, más refinado, pero por lo general, de lo que se quejan muchos automovilistas es que van a cargar y solo hay de este tipo de productos, de los productos más económicos, por lo general, no eso hay. Es lo que viene destacando en cada una de las intervenciones que hace la presidenta en relación a Repsol y YPF. Como antes especulaba Repsol con estar trabajando con un mercado, que es el mercado premium, y no trabajar con el mercado más económico, que es el que carga la nafta super. Y claro, que una de las primeras tareas era para este año normalizar el suministro en las estaciones de servicio de YPF, sobre todo de aquellos que no cargan nafta premium, porque decía que justamente también las grandes colas que había en las estaciones de servicio era para meter presión al Estado. Yo uso el auto cada tanto, las veces que lo usé vi menos colas en las estaciones de servicio. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo, Mariano. Evidentemente se está metiendo mano por parte del Estado, hay que ver cómo avanza. Como siempre, las intenciones que se declaran son siempre buenas. Uno cree, y lo hemos destacado así, que si la presidenta sigue destacando que tiene que gobernar para todo el pueblo argentino y va a gobernar por igual para los empresarios que para los trabajadores, estamos en un problema, porque sí, los empresarios son la minoría. Entonces no hay que gobernar por igual. Vamos a otra información. Ayer Pedraza se negó a declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Dijo, voy a declarar, pero no ahora, lo voy a hacer más adelante. Esto dijo el acusado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 21, que aclaró que al momento de ser detenido tenía un ingreso de 25.000 pesos mensuales. Como se negó a declarar, el presidente del tribunal, Horacio Díaz, dispuso que se lea el interrogatorio al que Pedraza respondió en el momento de la investigación por el crimen de Mariano Ferreira, ocurrido el 20 de octubre de 2010. En ese momento, Pedraza había declarado que no hubo ninguna organización para cometer delitos y había rechazado categóricamente el cargo de instigador que se le había imputado por el crimen, y que también había un acuerdo criminal donde cada uno de los acusados tuvo roles diferentes. En relación a la responsabilidad del crimen, Pedraza dijo que fueron extraferroviarios. Recordemos, esto no lo dijo ayer, sino en el transcurso de la investigación, cuando sí había declarado. Lo que se hizo ayer fue, ante la negativa de Pedraza de declarar, leer esta declaración que había realizado Pedraza en ese momento. No me consta que compañeros ferroviarios hayan ido armados, dijo Pedraza en aquella oportunidad. El juicio continúa el próximo lunes con la declaración indagatoria del resto de los 16 acusados, entre los que se encuentran Cristian Favale, que es el que está sindicado como el autor material del homicidio, y 7 policías acusados de liberar la zona para que las patotas pudieran hacer lo que hicieron finalmente. 8:51, ya estamos llegando a los últimos minutos de Otra Mañana de esta semana de agosto. Están por llegar los compañeros de Recorte Informativo. Antes, las últimas noticias. Te decíamos que en la misma cadena nacional donde hizo los anuncios en relación a YPF y al mercado hidrocarburífero, la presidenta reclamó una ley de ética pública para las empresas periodísticas. Dijo, se necesita una ley de ética pública para el cuarto poder, para conocer simplemente si reciben dinero de alguna empresa y que lo digan, o si tienen alguna intención política. La mandataria, como te decíamos, formuló estas reflexiones luego de señalar que un familiar del periodista del grupo Clarín, Marcelo Bonelli, había cobrado de YPF 240 mil pesos por año y un total de 1 millón de pesos desde 2008 en concepto de publicidad no convencional. Se viene la campaña de desagravio para Marcelo Bonelli, sí, en ya, instantes. Ya contestó Bonelli, sí. No a los scratchy contra los periodistas. Los que más necesitan ser creíbles son ustedes, los periodistas. Yo no voy a mover un centímetro para hacer una ley así. Ustedes deberían juntarse en un foro y presentar una ley. Esto sostuvo la presidenta, algunos cronistas que le preguntaron cuando se iba del lugar. Y después, durante el discurso dijo, si vos transmitís la realidad sobre una empresa, pero no decís que te paga plata, no transmitís la realidad. ¿Alguien diría algo en contra de la empresa que te paga? Si me haces preguntas sobre tal empresa y después me entero de que te dan dinero de esa misma compañía y no lo decís, realmente hay una mala praxis profesional, afirmó Cristina. El caso de Bonelli no es el único. La presidenta contó que cuando el Estado tomó el control de YPF encontró registros de pagos por más de 10 millones de pesos en concepto de publicidad no convencional para varios periodistas. Bonelli salió a responder rápidamente y dijo, todos mis ingresos están en blanco y declarados ante la AFIP. Ejerzo mi profesión desde hace mucho tiempo buscando fuentes y checando información y es lo que voy a seguir haciendo. ¿Buscando fuentes de ingresos? O... Sí, sí, sí. Otro chiste, Bonelli, podés, en el próximo boletín podés pasarlo. Bonelli, por supuesto, dijo que esto lo molestó y mucho y que no es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público para escrachar a la gente que no está de acuerdo con la política oficial. En realidad, lo que hizo Cristina Kirchner es blanquear un secreto a voces, que todos sabemos más lo que estamos en el plano de la comunicación. El tema es que siempre Cristina, cuando habla de estas cosas, habla la mitad de las cosas, porque cuando se dice que efectivamente las empresas le pagan a los periodistas por abajo plata en negro para que digan o hagan lobby de estas empresas, esto sí lo saben todo, porque también en Wikimedia Leaks, el libro de Sebastián Lacunza y de Martín Becerra, que es un libro que trabaja los cables de Wikileaks que hablan sobre los medios de comunicación, se muestra cómo la embajada de los Estados Unidos también le da plata por abajo. Hay periodistas que han escrito libros que muestran cómo la CIDE le da algunos sobres. Uno de los periodistas, con nombre y apellido, que es un secreto a voces en el campo periodístico argentino, es el señor Fernando Niembro. Fernando Niembro recibe plata por abajo en su momento, durante la época del menemismo, de la propia Secretaría de Inteligencia del Estado. Esto está en algunos libros que uno puede acceder y con incluso con documentación. Y hay muchos periodistas que lo hacen en muchos medios de comunicación. Pero no solo de empresas, también de políticos. Seguro. Y muchos de los políticos que acompañan este proyecto. Y seguramente muchos de los políticos que forman parte del gobierno nacional. Lo decíamos la otra vez, también tiene que ver con el acceso a la información pública, cómo se usa esa información pública, ¿no? Porque lo decíamos cuando dábamos la declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se llega a ganar, siendo intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz y luego presidente, 70 millones de pesos que es los que le hereda Néstor Kirchner a Cristina? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? O sea, evidentemente, todos los que tienen acceso prioritario a la información pública deberían estar regidos por una ley de ética pública. En Venezuela hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad Social, que se conoce como Ley Resorte. Y a eso están eso está regulado el ejercicio del periodismo. Lo que pasa que lo que dice Cristina es la mitad de la verdad, es muy interesante que lo pongan, pero lo que los oyentes tienen que saber es que esto sucede mucho más de lo que creen. Muchos periodistas, incluso el que menos ustedes se imaginan, muchas veces cuando hacen algún comentario hay que estar atentos, porque por lo general esos comentarios están manejados, condicionados y determinados por un sobre que se recibe y que por lo tanto no se declara. Sí, es difícil realmente saberlo, así que hay que estar atentos, prestar atención a qué medios se está mirando, qué postura toma, comparar. Pero realmente es muy difícil saber a ciencia cierta que esto está pasando, ¿no? Que un periodista está cobrando dinero por debajo. ¿Qué prueba podés tener? Claro. ¿No? Claro, es difícil llegar a la prueba concreta, pero... si uno presta atención, creo que se puede llegar a dar cuenta sí, de, tranquilamente. De dónde viene la cosa, ¿no? Lo interesante de esto, para destacar, es que aparece en la iteración de PDF esta declaración de publicidad no convencional, ¿no? Y aparecen registros. Sí. Incluso, ¿quién cobró esa publicidad no convencional? ¿Qué es una publicidad no convencional? Que es un pago por abajo para que vos digas algo que la empresa necesita que digas. Seguro. También, en parte de lo que es la publicidad, digo, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual regula, más allá de que obviamente no va a regular los sobres por abajo, ¿no? Pero el tema de los chivos, de la propaganda no convencional, a veces se le llama no convencional cuando alguien hace un comentario, no, porque fui a comer a tal parrilla, no sabes qué bien que me atendieron. Bueno, eso no está permitido por la nueva ley. Por eso está el tema del espacio publicitario y el comienzo de espacio publicitario y fin de espacio publicitario. En realidad es ambiguo, después lo podemos charlar. Sí. Está permitido y no. O sea, no está permitido y sí. Ahí en la reglamentación metido en una trampita que si querés la semana que viene la charlábamos, claro. Es medio gris. Bien, nos estamos yendo, Mariano. Nos tenemos que ir hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Nos volvemos a encontrar. Así es, nos quedó pendiente hablar sobre Monsanto, ¿eh? Sí. Sí, esto nos quedó, lo habíamos anunciado ayer para hablar hoy. Nos quedamos sin tiempo. Lo estaremos trabajando seguramente la semana que viene y todo lo que tiene que ver con los agroquímicos y los agrotóxicos, cómo se utilizan en nuestro país. Esta tarde a las 7 de la tarde, enganchense a 90.1 con Latido Americano. Después a las 10 llega Lobo Suelto. Vamos a escuchar un poquito de Jorge Van der Mole. ¿Cuándo? Ahora. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respira. Estamos empezando Recorte Informativo en el día de hoy, junto con Karina, que está en la operación, para hablar de datos precisos, pero concretos, pero que tienen historias, como las que tratamos de contar a partir de aquí, que muestran los niveles de desigualdad y de concentración en pocas manos de la riqueza. El texto que elegimos para hoy para leer se llama La cajita feliz, la bronquiolitis y el Pastorcito Calchaquí, y comienza de la siguiente manera. Las voces parecen alteradas. Asoman de una reunión de médicos en el Hospital Materno Infantil de Salta. Hasta ahí llegó, desde Cachi, un changuito de 7 años con un golpe en la cabeza. A las 48 horas murió. Y hay que armar una cadena de explicaciones convincentes. Si no, algunos dicen que pueden rodar cabezas. El problema no es el changuito muerto, sino cómo se explica hacia afuera cómo se murió cuando no estaba para morirse. Esta historia de julio está hermanada con la historia de abril, cuando tras el parto en el hospital Perrando de Resistencia, a Analía le dijeron que su beba prematura había vivido apenas el tiempo necesario para asomar. La había gestado apenas 6 meses y la chiquita insistió en salir. Analía quiso verla. Habían pasado 12 horas del parto, pero ella no quería irse del hospital sin guardarse en su memoria la imagen del cuerpito inerte. En la morgue le dieron un destornillador para que abriera el cajoncito. No solo la vio, sino que la oyó gemir. Tenía escarcha de hielo en todo el cuerpito. ¿Cuántas veces nos preguntamos la muerte es una fatalidad preconcebida? ¿Cuántas no se lucha porque no vale la pena una mínima vida adelantada y frágil? En la historia de junio, la terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán, en la ciudad de Buenos Aires, fue cerrada justo en el pico de la bronquiolitis. Justo cuando el bicherío atroz del invierno entra por la nariz y atraca cañitos y pulmones, cuando todavía no se ha vivido ni un año. Fue inaugurada, reinaugurada en tiempo clave, y cerrada cuando generaba gastos que el Estado no estaba dispuesto a afrontar. Porque las mujeres contumaces siguen pariendo niños para la vida, aun cuando el mundo los recibe en falda de espinas. Pero es una rebeldía, un parir aún cuando está la muerte. Y de esa terquedad insurgente, el Estado no puede hacerse cargo. Al fin y al cabo, la bronquiolitis arrasa con criaturas que no alcanzan una vida de 6 meses, a los que les tocó vivir en hacinamiento, a quienes sus mamás no los amamantan, generalmente porque no tienen con qué, a los que nacieron antes de las 37 semanas en la panza, apresurados a respirar malos aires, urgentes para la batalla que todos se disponen a darles por perdida. Como a Luz Milagros, La chaqueñita pertinaz que soportó el freezer de la muerte y lloró ante su madre en el cajoncito roto. El changuito de Cachi no tuvo la misma suerte. Salta para recordar. No es el mejor aire para nacer. Y menos su pueblito, donde todo da tanto trabajo. Donde una tomografía es un nombre imposible en hospitalito sin médico. Luciano llegó desde Isonza, que es un paraje perdido en el valle. En el hospital de Cachi no supieron qué hacer con su cabeza y lo derivaron a la capital. Era 29 de junio. A los 2 días murió. Los médicos del hospital público fueron grabados mientras discutían un argumento común para explicar que el pastorcito Calchaquí se le antojó morirse así, irresponsablemente, y que ellos nada, pero nada tienen que ver. Y puede ser nomás porque en Cachi es poco lo que puede atenderse, apenas una mínima complejidad. Comunicar urgencias o pedir ambulancias es una quimera. La comunicación es horrible, el hospital no tiene radio, los enfermeros tienen que subirse un cerro para tener señal en el celular. A veces solo queda el poste de emergencia cada 10 kilómetros. Si nieva el paso se cierra y los 8.000 habitantes de Cachi quedan encerrados a la buena de Dios. Cuando llueve se transforman en islas. Si hay que trasladar un enfermo por tierra o por aire, el viaje estará condicionado por el clima. A veces... Es más rápido morirse, menos traumático. Luciano pudo salir de Cachi, pero la capital de Salta no fue más piadosa con él. La desidia de un sistema que no lo incluye, ni a él, el pastorcito, ni a Luz Milagros, y que acabó con devorárselos. Pero vamos a otro punto del país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el territorio más rico de nuestro país. La mortalidad infantil aumentó un 26% en el año 2011. Un 60% más que ese 26% subió el patrimonio de su patrón gobernante. Un 60% más. Que es un 85% más pudiente que en 2010. En junio, cuando la bronquiolitis se dispara, cerró la terapia intensiva infantil del Hospital Durán. Los cachorritos de veces apenas, a veces no soportan la embestida viral contra su respiración. La habían inaugurado en 2010 y funcionó un día. La reinauguraron en 2011, en campaña electoral. Anduvo a los tumbos, no había médicos designados. La cerraron el 18 de junio, un portazo en la nariz de las enfermedades respiratorias de los niños que tuvieron que salir rodando en camillas hacia otras salas abarrotadas de tos. La sala se reabrió la semana pasada. El pediatra Oscar Trota dice que con la mitad de las camas disponibles y un puñado de enfermeros que no dan abasto. El mes y medio en que la terapia del Durán estuvo cerrada, muchos de los pequeños pacientes fueron derivados al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y entonces, la historia de mayo, que quedó paralizada en julio, como estatua viviente que espera del ruido a moneda de lata. Entonces, vamos al Gutiérrez. ¿Y qué pasó en el Gutiérrez en este sistema de salud pública que tenemos? Y escuche bien, el 28 del quinto mes de 2012, el gobierno de la ciudad firmó un acuerdo con la asociación civil Ronald McDonald. Al payaso de las hamburguesas imperiales se le cedería una parte del terreno del Hospital Ricardo Gutiérrez para construir una casa como parte del séptimo programa de la asociación para alojar un total de 50 madres y padres de niños internados en terapia intensiva. La nueva casa tendrá 400 metros cuadrados y estará cerca del área de internación a fin de que los 50 padres que acompañan a sus hijos puedan desayunar, almorzar y cenar, lavar la ropa suya y la de sus hijos, descansar y recrearse en el espacio de TV y lectura durante el tiempo en que dure la internación. Esto informa la Casa Ronald, a través de su página de internet. La casa se erigiría en un espacio donde ya se talaron los árboles y a cambio una estrategia de marketing con poca sutileza. El logo, imagínese, y las insignias en todo el hospital y el nombre de don Ricardo Gutiérrez en los manteles de los McDonald's, que entre los círculos oleosos formara parte de la lista de hospitales incluidos en la caridad hamburguesera. La justicia resolvió una medida cautelar el 18 de julio y paró la obra hasta que la legislatura la apruebe. Pero nada está perdido. La casa será más temprano que tarde una casita feliz, como nos quieren vender. Claro que es insustancial acotar que la casa debería ser construida y sostenida por el Estado, que el gobierno de la ciudad autónoma solo ejecutó en 2011 un cuarto del presupuesto de infraestructura. Es insustancial pensar que más allá de la indignidad de formar parte de las nóminas de beneficencia de McDonald's, el hospital de niños será difusor de uno de los atentados contra la salud infantil más duros de vencer. Estamos hablando de la alimentación. Hidratos de carbono, grasas saturadas, colesterol, sodio, millones de calorías serán avaladas por un sistema de salud errático y con sistemas de raquitismo, que no es otro sistema sino el mismo que deja morir a los niños huichis de hambre en Salta, o a los fabricios en Tucumán, o que no saben qué hacer con los pastorcitos calchaquíes con la cabeza rota en Cachi, o decide que con una gestación de 6 meses no se vive y se acabó como en el Chaco, o que pueden morir 90 niños más por año en el distrito más rico del país. Claro que muy cerca siempre hay un payaso rojo, blanco y amarillo, con una M grandota a la izquierda del pecho que promete una casita feliz. Pero nunca feliz como nuestra cajita, en la que no hay grasas ni papas fritas, pero sí estrellas azules, mariposas alucinadas y una puertita secreta de azúcar que solo nosotros conocemos. Y el día en que se abra, soplará un viento que se llevará a los bichos del invierno, a las hamburguesas y a todos los demonios. Y solo quedarán los chamanes que saben cómo y con qué pegar la cabeza de un pastorcito calchaquí, y que enseguida se levante y salga corriendo a buscarse la vida. El sistema de salud pública, y entonces, a partir de lo que leemos, pienso en los nacimientos en Moreno. 4.000, y lo decía la doctora Patricia Rosemar, 4.100 mujeres parieron el año pasado en Moreno, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Otras 2.000, con suerte, tienen obras sociales o prepagas. Y 4.000, el año pasado, estuvieron dando vueltas por los hospitales cercanos a ver quién recibía a sus hijos. No estamos tan lejos de las historias de Salta, de Buenos Aires o de la provincia en su totalidad. Moreno también tiene historias y a partir de este programa te la contamos en varias ocasiones. El derecho a nacer en un lugar digno. En algún momento se inaugurará la maternidad. A ver si, tal vez con esto, las mujeres que buscan un lugar para que sus hijos puedan nacer en condiciones dignas, se cumpla. Esperamos. Con paciencia. Tenemos mucha paciencia. Esto es Recorte Informativo. Seguimos de la siguiente manera. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. A

cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito, campesino, campesino, por ti canto. Ya se encuentra en línea Leila para hablar con nosotros, que es presidenta de la cooperadora de la Escuela de Educación Media número 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, porque la comunidad educativa está movilizada y nos va a contar por qué. Hablamos con Leila. Leila, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué está pasando en la escuela y por qué ustedes decidieron emitir un comunicado para darle a conocer a la comunidad la situación que están viviendo? Bueno, mira, nuestra escuela es una de las cuatro escuelas de Moreno afectadas por el temporal del 4 de abril. Perdimos los techos de las cuatro aulas superiores. Desde ese momento los chicos están con clases rotativas, o sea, de nuestros 600 alumnos van una semana algunos y una semana otros, sin vistas a solución, porque la obra está parada. ¿Cuáles son los motivos por los que le explican a ustedes que la obra está parada? Bueno, mira, primero empezó tarde, empezó a fines de mayo recién la reparación, pese a que somos zona de desastre, ¿no? Moreno, sí. Zona de desastre. Empezó con dos personas. ¿Dos personas para reparar qué? A ver, explíqueme qué es lo que... Un techo de 240 metros cuadrados aproximadamente. Empezó un mes y medio, dos personas trabajando, ¿te imaginas? Bueno, igual, a ver, en mi casa pusieron un techo de 50 metros y tardaron tres días, ¿no? Uh-huh. aparecieron los medios de comunicación, fue un par de medios, hicieron una nota, unos días después había muchos reclamos, igual... Vinieron seis personas a trabajar, pero se suspendió todo, la empresa puso el candado y se fue porque no le han pagado ninguno de los certificados de obra que emitió. ¿Qué explicación le dan ustedes desde el Consejo Escolar? ¿Tuvieron alguna reunión? Mira, la explicación es, no hay plata. la explicación no es otra, hasta ahora no cobraron nada. De cualquier manera, ante el comunicado de prensa que nosotros emitimos a todos los medios y hasta un llamado a movilización de la comunidad educativa, apareció misteriosamente, el comunicado fue para el jueves, el miércoles a la tarde, en plenos rumores de renuncia de la Secretaria de Educación de la provincia, aparece de que hoy le depositaban plata a la empresa para que el lunes recomiencen las obras. Lo cual suponemos, para mí, es una zanahoria, pero bueno, veremos, ¿no? ¿Cómo es este cronograma de emergencia, Leila? ¿Nos puedes explicar? Porque realmente uno cuando recorrió algunas escuelas, cuando fue el tornado, decíamos, ¿cuándo van a empezar las clases? La escuela 80, una de ellas, en Cortejarena. Bueno, Álvarez fue uno de los lugares también muy afectados. Este esquema de emergencia, ¿qué es lo que implica? Y por supuesto que atenta contra la calidad educativa de los alumnos. Bueno, mira, el esquema de emergencia en cuanto a las reparaciones y a la contratación de empresas, lo que implica que para hacer más rápido el inicio de obras de reparación, no se llamaban a licitaciones públicas, ni se hacían pliegos, negocios y condiciones, sino eso que se contrataba directamente para hacerlo más rápido. Así todo, te estoy diciendo, de que empezaron recién a fines de mayo. Por el lado de los chicos, bueno, te imaginas, no solo atenta contra la calidad educativa, sino que además si lo sumas a que no se llama a concurso, no se cubren cargos docentes y ese tipo de cosas, tenés chicos que han tenido dos clases de una materia en lo que va del año. Y sin vistas a mejorarlo, ¿no? Y además tenés el problema de chicos grandes, de condición humilde, que hacen changuitas y, bueno, aprovechan que tienen semana por medio clases y la semana que tienen que ir a la escuela les sale una cosita más, entonces van a trabajar y terminan abandonando. O sea, vas una semana vas, otra no vas. Exactamente. Terminás yendo 10 días al mes. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos en la escuela, uno en los primeros años y una que termina este año, y esta semana, a la que termina este año, la tuve en casa toda la semana. El otro está en la escuela, y la semana que viene, al revés. Leila, ¿podemos decir que es un año perdido? Es un año perdido, absolutamente perdido. Van a tener menos de la mitad de las clases que tendrían que haber tenido. Escúchame, en algunas escuelas lo que se hizo fue llevar a los alumnos, que no es una solución, pero bueno, fue una decisión que se tomó en la escuela, a otros establecimientos educativos para evitar que pierdan estos días. ¿En algún momento existió esta propuesta para ustedes? ¿Decidieron no hacerlo? Mira, se ofrecieron varias instituciones de acá de Álvarez a dar albergue a algunos de los chicos. El problema que nosotros tenemos en particular es que nuestra escuela fue creada para una secundaria de 3 años. Se transformó en una secundaria de 6 años sin que no solo no le agregaran aulas, duplicamos la cantidad de alumnos sin que le agregaran aulas, sino que tampoco se nombraron cargos, con lo cual seguís teniendo la misma cantidad de preceptores, por ejemplo. Entonces, si vos tenés chicos en la escuela y chicos en un lugar que está a 10 cuadras de distancia y chicos en otro lugar que está a 10 cuadras de distancia más y tenés un preceptor, claro, no tenés forma de controlar. Y además, no hablar de que, bueno, esto es secundaria. Los chicos tienen una hora con un profesor, una hora con otro. Entre que el profesor sale de una hora en la escuela y llega a la otro lugar y de ahí al otro lugar, también perdieron la clase. Claro. Y además, bueno, los lugares que nos ofrecieron, realmente estamos muy agradecidos, con mucha buena voluntad, pero tampoco tenían las condiciones. Suponete, para hacer un recreo los chicos tendrían que salir a la calle, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de dos instituciones que se ofrecieron, que fue la iglesia de Álvarez y una iglesia mormona, también tenés chicos que por un tema de religión no pueden concurrir a un lugar de otra religión. Claro. ¿De qué matrícula estamos hablando? 600 alumnos aproximadamente. 600 alumnos. ¿Y estas modificaciones que se dieron es por la escuela secundaria básica y la escuela secundaria superior? ¿Cómo es? ¿Cómo claro, podemos entender que le duplicaron a ustedes la cantidad de alumnos sin infraestructura que debe ser la apropiada para poder asistir a estos chicos? Claro, bueno, nosotros somos una escuela media, o sea, éramos una escuela secundaria de 3 años. ¿Con polimodal? El del polimodal y sí, pasó a ser una escuela secundaria completa, de primero a sexto año. En el medio no se construyó ni un solo aula, no se nombró un preceptor, no se nombró un ayudante de laboratorio, nada, absolutamente nada. Y se nos duplicó la cantidad de alumnos. O sea, nosotros estamos haciendo un reclamo por una emergencia, pero ayer se decidió en una comisión de emergencia que se organizó con la cooperadora escolar, con padres de la comunidad y con una comisión de exalumnos de la escuela y de alumnos actuales de la escuela, que estamos en estado de alerta y movilización para la semana que viene, para ver si se reanudan las sombras y como tienen que ser, o sea, que no nos manden una persona que tarde 2 meses en terminar lo que falta del techo, pero además que reconstruyan las aulas que también fueron afectadas por la tormenta, que las emparcharon así nomás y son un peligro y que tienen que hacer nuevas. Y además vamos a reclamar lo que no es emergencia, pero sí es urgente, o sea, la construcción de la cantidad de aulas y el nombramiento de cantidad de cargos necesarios para nuestro funcionamiento actual. Claro, estamos hablando de que ya pasaron 4 meses. Fue el 4 de abril esto, estamos mayo, junio, julio, agosto, pasaron 4 meses. En el medio, por supuesto, la crisis política que se vive en la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo vemos desde lejos, pero nos afecta directamente, económica y política. Y vos como mamá de una chica que asiste a esta escuela, ¿qué te pasa? ¿Pensás en una educación de primera y una educación de segunda? ¿Pensás que cómo lucharla para poder esto visibilizarlo y que los chicos que van a esta escuela, que son 600, tengan condiciones adecuadas para poder estudiar? Mira, llevo 14 años en cooperadoras escolares. Defendí la escuela pública y trabajé gratis para sostener la escuela pública porque considero que el Estado nos da mucho el darnos una escuela pública desde hace 14 años. En todas las escuelas donde han estado mis hijos, yo antes vivía en capital, ahora vivo en provincia, siempre estuve en cooperadora, siempre trabajé. Hoy, ante esta situación, si la situación continúa, me estoy planteando, yo, que siempre trabajé por la escuela pública, a mi hijo, que tiene que seguir en el secundario, ver si el año que viene pasarlo a una escuela privada. ¿Por qué? Porque me estoy planteando que tengo una hija que el año que viene va a ir a la universidad, que va a estudiar Relaciones Internacionales, además, por ejemplo, ¿no? A universidad pública, aclaremos también, ¿no? Y que este año, por una enfermedad muy grave de uno de los profesores, que nunca se le nombró un suplente, porque tampoco nos mandan suplentes, tuvo 2 clases de Historia Argentina Contemporánea. o tengo un hijo más chico, en segundo año, que quiere estudiar ingeniería y que este año tuvo una clase de físico-química. Entonces me estoy planteando qué hacer con mis hijos, pero a la vez también qué hacer a nivel lucha con todos los demás chicos. O sea, esto no es por mis hijos, esto es por los 600 chicos que están en esta situación. Leila, ¿los padres se suman? ¿Entienden esto? Digo, ¿entienden que...? Bueno, vos qué sé yo, tendrás las herramientas para poder cambiarlo, pero hay muchos que tal vez no la tienen. ¿Los padres qué dicen de esto? Mira, los padres se están sumando al reclamo, y lo que me resultó muy emocionante ayer, la verdad, y hay que decirlo, es la cantidad de chicos, de exalumnos, que quieren mucho a la escuela, y alumnos actuales que me decían, no, vamos a tomar acciones, hay que hacer algo urgente. Y bueno, ver en los chicos decir, quiero estudiar, también es muy emocionante, ¿no? ¿Qué acciones, aparte de la movilización, ustedes están pensando? Bueno, mira, estamos en estado de alerta. En principio, vamos a ver qué sucede, porque a nosotros nos prometieron la plata en el medio de la renuncia de la Secretaría de Educación. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver en qué condiciones sucede. Una de las escuelas afectadas por el temporal hicieron varios reclamos, entonces les mandaron a un señor con una pala, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Qué escuela? Preferiría que se encargue la escuela en decírtelo, pero bueno. Somos 4 escuelas en esta situación en Moreno. Y por eso vamos a ver en qué condiciones también reanudan las obras, con qué tiempos. Es imposible que en terminar de techar 4 aulas se tarden 2 meses más, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen el nombre de la empresa y estos fondos fueron o iban a ser desde Nación, no desde provincia? No, son fondos provinciales. Son fondos provinciales, bien. Son fondos provinciales, sí. Sí, son provinciales, o sea, no intervienen ni Nación ni el municipio. Está bien aclarar esto, porque cuando recuerdo que Silvina Birs hizo un recorrido por aquí cuando fue este desastre ambiental que vivimos, decían que los fondos en algunas escuelas que se iban a utilizar iban a ser de Nación, para poder agilizar un poco la construcción, las reparaciones. Bueno, estos fondos que ustedes necesitan son de provincia, no son de Nación. Es un fondo de provincia. No, además venir, te digo, vino muchísima gente. ¿Ah, sí? ¿Quién estuvo sí, por sí, el sí, colegio? figurita subo al director general de infraestructura de la provincia, sí, vinieron, se sacaron la foto, sí. Mucho más no que eso no te puedo decir. Claro. Sí, te puedo decir que es para destacar también que todo lo que era, porque nosotros tenemos, no sé si conoces nuestra escuela, los que lo conocen, tenía un hermoso bosquecito que se vino abajo por completo, y fueron los profesores los que estuvieron sacando ramas y árboles. Después le pedimos ayuda al municipio, que pese a no tener jurisdicción nos mandó un día una jornada que ayudó, y también por medio del municipio nos conectamos con los excombatientes de Malvinas del Partido de Moreno, que también vinieron a ayudar con el patio, eso sí, pero después mayor trabajo se hizo los profesores, los chicos, o sea, no es que vino una cuadrilla de emergencia a sacarnos los árboles del medio del patio. De hecho, la primera semana de clases después del temporal no tuvimos clases porque había que sacar las ramas del medio del patio. Clarísimo. ¿El nombre de la empresa te acordás? No, la verdad que no, porque además nosotros ni siquiera llegamos a ver los pliegos. Ajá. O sea, sabemos que son alrededor de 320.000 pesos, pero no vimos ni los pliegos, porque bueno, como es emergencia, se maneja todo en otro nivel, ¿no es cierto? No pasa por cooperadora, no pasa por la escuela. Leila, te agradezco mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto para saber cuáles son las acciones que van a seguir realizando en los próximos días, si esta promesa que recibieron el día de ayer no se cumple el día lunes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por difundir. Chao, hasta luego. Nos vemos. Leila Mariani es presidenta de la cooperadora de la Escuela de Educación Media número 13, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Viste que hablábamos de salud para algunos, o de salud de primero, o de escasa salud, o nula, para los que menos tienen. ¿Qué pasa con la educación? Mirá lo que decía Leila. Yo estoy pensando en cambiar a mi hijo a una escuela privada para que pueda seguir estudiando. Se llega hasta este punto. ¿Y qué pasa con los que no pueden, los padres que no pueden cambiar a sus hijos? ¿Cuál es el acceso a la educación que van a tener? ¿Cuál es la posibilidad de poder seguir estudiando? Lo que se está viviendo hoy en Álvarez es grave. es una situación de emergencia, pero muestra también los niveles de desidia, de falta de política pública en relación a la educación. ¿Qué me importa a mí que Vir se vaya? Si hay un pibe que está yendo a la escuela 10 días al mes. ¿Qué proceso educativo, interdisciplinario, pedagógico se puede llevar adelante cuando van semana por medio? ¿Y dónde está la plata? ¿No hay plata tampoco para arreglar un techo? Claro, los caminos burocráticos a veces nosotros no lo entendemos, pero sí podemos escuchar esta historia como la historia de Leila y de la cantidad de mamás y papás también que deben estar ahí preocupados porque sus hijos no van a la escuela. Ayer se realizó una movilización, apareció una promesa, como pasa frecuentemente. Y veremos si el próximo lunes hay alguna novedad y si no hacen como ya lo hicieron los primeros días, que es mandar a dos personas para que arreglen un techo. Dos personas para que arreglen un techo. De cuatro aulas. Vergonzoso. 10:03 a.m. Enseguida volvemos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

no somos todos Cali. Si lo fuéramos, Cali estaría, no tengo dudas, también leyendo, ¿no? Porque un poco el artículo lo que plantea es esta ficción del todos somos, ¿no? Todos somos, ¿no? Que si bien fue una manera de dejar de estigmatizar, ¿no? El famoso libro, todos somos subversivos, ¿no? Es decir, desde el poder, sí, todos somos, ¿no? Del poder totalitario, fascista, todos somos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando eso se queda en la otra margen del río, ¿no? Así del campo popular, el todos somos me parece que se encubrió. Se encubrió porque no todos somos, y además, sobre todo, no todos somos de la misma manera, ¿no? O sea, no todos los chicos son Cali de ninguna manera, y no todos los maestros son como este maestro que escribe esta historia, ¿no? ¿Y cuántas historias se quedan anónimas de esas que podemos contar y hoy como mirá, en Cali? Te diría que... Digamos, vamos a decir, porque Cali fue asesinado, pero había dicho, le había comentado el maestro que había recibido agresiones, y luego se entera el maestro que aparece muerto. Claro. Y es por eso que escribe el maestro esta carta diciendo, bueno, que se sentía que no había podido haber hecho más. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar? Y que no quería más muertos, más alumnos muertos. Esto es parte de la historia y por eso decíamos, como para poner un contexto de lo que estamos hablando. Sí, pero sí. La verdad que él se anima a decirlo. ¿Y cuántos otros no? Dentro de este todos somos, que como bien decías vos, es mentiroso. Sí, sí, sí, exactamente. El todos somos, todos somos el Estado, todos somos la Nación, el Banco claro. de Naciones de todos. Ese tema de discurso, ¿viste? Entonces habría que ver qué significa el ser, ¿no? Porque yo somos todos, pero no existimos todos, ¿no? Algunos encima ni siquiera existen, como es el caso de este chico y de tantos otros, como bien decís. O sea, uno, como los casos de trata, uno por ahí se queda en uno, dos, tres, que más conoce, que tienen más visibilidad, pero cientos y cientos y cientos que nunca sabremos nada. Así que no nos enteraremos jamás porque, bueno... El operativo es justamente ese, ¿no? Encubre y sobrevivirás, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que me sentí obligado, pero obligado por efecto de militancia a escribir sobre esto, siempre gracias a que, bueno, tengo la posibilidad de publicar en Pelota Trapo, ¿no? ¿Sabes qué, Alfredo? Yo en parte de esto que planteabas está la idea del deseo. Sí. Del deseo, de qué uno desea hacer o ser. Exactamente. Digo, no todos tenemos la posibilidad de pensar en el deseo, ni siquiera de hacer lo que queremos hacer, por limitaciones distintas, menos los que vivimos, o los que estamos, o aquellos que viven en lugares más pobres, con menos condiciones, o sea, menos acceso a eso que es derecho para todo, pero que tampoco existe. Bueno, tal cual, no puedo más que suscribirlo, ¿viste? Porque justamente lo que yo entiendo como la política verdadera es la política del deseo, y esa política del deseo está muchas veces capturada por mandato. Una vez decía que el mandato de la revolución es contrarrevolucionario, ¿no? Porque vos podés imponer mandatos, pero es mucho más difícil desplegar deseos, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera... La burocratización del deseo, que sería el mandato, donde el deseo ya queda burocratizado más en un deber ser que querer ser, y sobre todo con algo muy grave, que es creer que el deseo es un tema burgués, ¿viste? Como si pudiera haber revolución sin deseo de revolución, ¿no? O sea, es un prejuicio, como que el placer tuviera mala prensa, ¿viste? Si vos decís, hago algo porque quiero, te miran mal, ¿no? Es decir, como que va a ser algo que está mal hecho, ¿no? El deseo está muy ligado a si uno hace lo que quiere es porque hace cosas que no tiene que hacer, ¿viste? Un prejuicio muy terrible, pero donde la cultura represora se hace fuerte, ¿no? Porque entonces, bueno, si el deseo es malo, ¿qué es lo bueno? Y bueno, lo bueno entonces son distintos mandatos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el capitalismo te lleva mucha ventaja porque es una fábrica de mandatos a través de ese infernal aparato de producción de mandatos que es la publicidad. Sí. Anda a competir, bueno. ¿Cómo vas a competir con esa máquina? Entonces hay que situarse en otro lugar que es el que vos señalabas, ¿no? No se trata de ver quién tiene el mejor mandato o cuál es el mandato más progre o cuál es el mandato más políticamente correcto, sino arrasar con los mandatos y volver a una política deseante, ¿no? Me parece que eso es otra forma de pensar la política, ¿no? Sí, y se anula también por esto que es la libertad que resulta peligrosa. Si vos te animás a desear, tenés esta cuota de libertad que resulta peligrosa para el que venimos hablando. Bueno, tal cual, es decir, no es casual, o mejor dicho, es absolutamente intrínseco a cualquier forma de la cultura represora, abolir el deseo, como la que dice la canción de Sabina, ¿no? Se trata de abolir el deseo, porque además el deseo es como inesperado, ¿viste? Uh-huh. Como con qué se va a venir hoy, ¿no? Y bueno, aún en una cultura abierta, digamos, es decir, lo peor es el deseo individual, pero no individual de la persona. Individual puede ser un colectivo, ¿viste? O sea, nadie saque los pies del plato, por ejemplo, ¿no? Es un mandato. ¿Por qué no puedo sacar los pies del plato, la mano, los brazos? ¿Por qué ese plato es lo único donde yo puedo meter los pies? ¿Quién dijo eso? Ahora, cuando el plato es un partido político o el plato es un proyecto nacional, bueno, ahí, mirate, a nivel hoy nacional a mí no deja de... Porque yo estoy haciendo una política deseante con mis perfiles en Facebook, ¿viste? Cada vez que aparece un comentario macartista voy y bloqueo al... Como en mi perfil es público, cualquiera escribe. Pero cada vez que hay una cosa claramente macartista... Sí. Como ahí vienen los troscos, ese tipo de cosas, bueno, yo lo bloqueo inmediatamente, porque ya he llegado a una conclusión de que discutir con el macartista es darle una entidad, y lo único que puedes hacer, por lo menos a nivel Facebook, bloquearlo, a nivel no Facebook es... No darle a nivel pelota. Facebook, pero está bueno aparte, a nivel Facebook... Y sí, no podés, no podés, claro. Porque yo a través de mis perfiles de Facebook me comunico con un montón de gente... transmito un montón de trabajos, y entonces, ¿por qué voy a tener que soportar que un macarto... denigre la posición de un compañero así fácilmente porque se mete en mi muro así? No, lo bloqueo, ¿viste? No te metas en mi muro, esa es la cuestión. Para macartear no. Hay un montón de muros para macartear, ¿no? No el mío, ¿viste? Claro. Y realmente creo que si yo tuviera la capacidad económica de pagarme un espacio en televisión, sería igual. O sea, el primer llamado macartista, lo cuelgo, ¿viste? No voy a discutir eso. Porque el macartismo es también el mandato. Es decir, el macartismo aparece como ese mandato de que lo que no es pro-norteamericano es comunista y hay que destruirlo, ¿no? McCarthy no fue un simple ciudadano, era un reaccionario de aquellos. Sí. Y el macartismo camina libremente. Sí, sin ningún... Sin pudor. Sin ningún límite, sin pudor, claro. Hay otra cuestión que es el estigma de la pobreza. Sí. Que también lo mencionas aquí. Sí, sí. Pero creo que en el estigma de la pobreza, y ahí retomamos lo que hablábamos hace una semana atrás, que está vinculado con el Borda, pero también cuál es la respuesta de un aparato, de una cultura represora, como le denominás vos, que es a través de las fuerzas represivas. Y es lo que pasó también en el Borda. Sí, sí, sí. En el Borda finalmente, bueno, las fuerzas del imperio contraataca, cercaron el lugar que era el taller 19, un taller protegido para... Bueno, al final quedó desprotegido, pobre taller. Bueno, para hacer la carpintería a los internos, y bueno, hay todo un vallado y... Pero ayer se hizo una muy buena concentración de compañeros y compañeras, bueno, para resistir esto del centro cívico, que es también un mascarón de prueba de lo que sería la desmanicomialización por derecha, ¿no? Que claro. Es simplemente transformar esos espacios en operaciones de alta rentabilidad inmobiliaria, que para, dicho sea de paso, viene desde la época de Grosso esto, ¿no? La Corporación del Sur es bastante... viene hace mucho, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, como siempre, los desvíos de la izquierda los capitaliza la derecha, y bueno, ahora Macri también va por todo, ¿no? a su estilo, ¿viste? Mucho más torpe y más imbécil, pero bueno, también va por todo. Así que será cuestión de resistir en un lugar impensable, ¿no? Que es justamente aquello que siempre sostuvimos, la desmanicomialización. Claro, claro. Yo lo he dicho explícitamente, incluso en la Facultad de Psicología, no ahora, ¿viste? Ahora no al cierre del Borda, ¿viste? Porque ya está planteado en otro terreno y uno tiene que jugar el partido en el terreno que se da, no en el que hubiera querido que se dé, ¿viste? No es lo mismo ser local que ser visitante. Ahora somos visitantes, entonces, bueno, no. El cierre de esta manera, desde ya que no. Mirá, Alfredo, no, si me quedé pensando en lo que vos hablabas la otra vez cuando de lo particular a lo general. Claro. ¿No? Y cuando hablamos de lo particular, el Borda, estamos hablando del Borda, pero estamos hablando también de un sistema de salud. Absolutamente. Entonces, pareciera en esto que aparecen las jurisdicciones tan frecuentemente, que está en la pelea entre una jurisdicción y otra, si le corresponde o no le corresponde. Yo me pregunto, ¿a quién le corresponde el tema de la salud pública? Porque lo podemos ver en el Borda, pero también lo podemos ver en otras instituciones de la salud que tampoco asisten. Hoy hablamos de lo que pasó con el hospital en Capital Federal o lo que puede pasar en Salta. Creo que no nos tenemos que ir del Borda, pero pensarlo también en algo general que es la política de la salud pública, porque si no estamos continuamente, viste, hablando de esto, pero intentamos analizarlo un poco más y es lo que intentamos, pero evidentemente no, pero se lava las manos de los dos lados, eso quiero decir. Es lo que vos decís, porque uno toma el Borda, o yo por lo menos, no como el Borda en sí mismo, como una cosa, claro, sino claro, como un analizador. Claro. ¿O un analizador de qué? De lo que vos dijiste, de la salud pública. Lo que pasa que, bueno, ahí entras en un plano, una dimensión que hay que trabajarla con otras legalidades, ¿viste? Sí. Y que, por supuesto, es lo que hay que hacer. Lo que digo es que, de todas maneras, el trabajo con el analizador es necesario, porque ahí vos construís como una especie de dispositivo que sí, te permite ver el Borda y ver la salud mental y ver la salud no mental y ver todo. Creo que cuando vos pensás que lo particular es un analizador, no se anula lo particular con lo general. Bien. Sino que se complementa, es como la herramienta que vos necesitás, ¿viste? Tenés que, no sé, el martillo es un analizador de la necesidad de golpear para construir, para decirlo de una manera. Si lo pensás así, bueno, habla del martillo, pero no del martillo como una herramienta aislada, sino como esa potencia de golpear cosas para que puedan transformarse y construirse, ¿no? Clarísimo. Alfredo, te agradezco mucho la comunicación. Por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. El texto que compartía con nosotros Alfredo, vamos a leer la historia de Cali, porque así comprendemos un poco más de qué se trata. Es la carta que mandó su profesor. Después de volver de mis vacaciones y a la normalidad de la ciudad, me reencontré con los mismos problemas con que me había ido. Pero esta vez fue raro. Nunca me había sentido tan desamparado como el 29 de julio. Juan Carlos Sarabia. El Cali es uno de mis alumnos de la Escuela Toba. Cursa sexto grado, aguantándome como maestro estoicamente. Lo torturo con materias como lengua y sociales y creo que comprende mis locuras. Y nos respetamos y queremos como dos buenos amigos. Hace unos meses el Cali tuvo un altercado con un policía que le pateó la cara con el borcego y le provocó una rotura de mandíbula. Por supuesto que ante mi insistencia de denunciarlo, la familia me dijo, ¿y a dónde nos escondemos después? Por lo cual desistí de seguir insistiendo. Lo comenté en la escuela a los directivos y a la noche del sábado me avisan que lo encontraron en muy mal estado de salud, tirado en la vereda de una convulsión. Muerte natural, dice el certificado de defunción, a pesar de que le vi serios golpes en la nuca y en la frente. ¿Quién lo mató? Yo casi estoy seguro que soy parte de los que miraron para otro lado, de la desidia, del desinterés. Total, era uno más. Otro caso de droga, un número más. Yo no quiero enterrar más alumnos. Tenemos que reaccionar. Tenemos que tomar el toro por las astas y hacerlo recular. Sabemos lo que pasa en el barrio. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Queridos amigos, hoy no soy uno más. Hoy soy Cali. Cali soy. Eduardo Daniel Caballero escribió esto el 3 de agosto y es maestro, era maestro de este chico, de este niño Toba. Y en esta idea de que todos somos iguales, como decía Alfredo Grande, no todos somos iguales. Y aparece también lo que es la estigmatización de la pobreza y a su vez la criminalización de la pobreza cuando tantas veces hablamos de estos conceptos del sentido común que se utilizan en muchos discursos que podemos escuchar. Y justamente acerca de esto y de la cultura represora, en este artículo dice lo siguiente: cuando un pobre se divierte o se permite, y no siempre estrategia de supervivencia, los pobres no merecen tener deseos, y menos satisfacerlos. Cuando un pobre se divierte o se alegra o se ríe, siempre es mirado con la desconfianza y el recelo, porque seguramente de alguna picardía, o varias, se esté acordando. No hay beneficio de la duda para el pobre. Tendrá que demostrar que no es vago, que no está mal entretenido, que no llegó a estas tierras para robar lo que de alguna manera siempre le robaron, que no llegó a estas tierras para matar, aunque arrastre la memoria de tantos asesinados. El pobre es más pobre cuando se lo acusa, se le reprocha, se le burlan de su condición de pobre. Ser pobre es un castigo porque obviamente algo no habrá hecho para seguir siendo pobre. La cultura del trabajo y del esfuerzo también se burla del pobre. Es evidente que el pobre desea ser pobre y vivir como viven los pobres. ¿Cómo, habiendo tantas oportunidades, tantos subsidios, tantos funcionarios ocupados en la pobreza, que cuando cruza una delgada línea negra pasa a ser indigencia, se puede seguir siendo pobre? ¿No será genética de la pobreza? ¿No será otro de los castigos que la divinidad ejerce contra los pobres espíritus de los pobres? Mantenerlos pobres, campañas y campañas y más campañas para ayudar a los pobres. ¿No será que no se dejan ayudar? Quizá alguien insinúa que se los ayuda tanto que han perdido la cultura del trabajo. ¿Hay acaso una cultura que no se haya construido con cientos de generaciones trabajando, trabajando y trabajando, mientras que los privilegiados de siempre se apropiaban de lo mucho y dejaban de lo poco, como las sobras que sobraban de tantos banquetes? ¿Hay pobres en democracia? No importa si cada vez más, pero importa que nunca dejará de haber pobres. Si la democracia va por más, que vaya por mejor, porque un solo pobre interpela a toda la república y cientos miles de pobres perforan el discurso de la institucionalidad renga. ¿Por qué no decidirlo? Los pobres no son peligrosos, están en peligro. Peligro de extinción no en su condición de pobres, porque morirán tan o más pobres como vivieron. Y tendrán recuerdos pobres, entierro pobre y pobres palabras que tamizarán la pobreza de su existencia. Si los alcohólicos no quieren recuperarse, son anónimos. Nada más anónimo que la pobreza, que además no tiene recuperación, porque la pobreza, en un viaje de ida y sus regresos, tiene la señal del camino y la vida sin salida. Quizá la salida más miserable de la pobreza sea el pacto perverso con los diferentes dueños y gerentes de la riqueza. Entonces los pobres lucharán contra los pobres, treparán usando de escalones las cabezas y apenas estén más alto de lo que conviene o se acepte como el techo del ascenso social tan impuesto, serán arrojados al circo romano del mercado, donde los leones empresariales los despedazarán en un consumo demencial y suicida. Los estigmas de la pobreza los llevan los pobres durante toda su pobre vida. Espejismos, alucinaciones, delirios laicos o religiosos le pasarán pintura a la pared agrietada, pintura que no llega a la próxima votación y que se repite como eco, aburrido, sonso y cruel, la misma catequesis de la urna que seduce pero no resuelve. Y hacia allá van los pobres de esperanza, los pobres de certeza, detrás de zanahorias que se ponen por delante y por detrás y que a veces hasta alcanzan la indigna hipocresía de los planes contra la pobreza. Pero sigue habiendo pobres, porque el microterrorismo que la democracia construye es mucho más ladino. Sabe por diablo y sabe por asesino, y usa armas de destrucción masiva que nunca podrán encontrarse, porque nadie es ministro de un ministerio del hambre, ni nadie es secretario de una comisión del frío, ni nadie administra una dirección de la mugre y del cartón arrastrado y empujado en las caravanas de la noche y la tristeza. A lo mejor por eso un maestro no quiere que sigan matando a sus alumnos, a sus pobres alumnos que tienen la riqueza de un maestro que les habla y los escucha y les enseña que no hay otro mundo posible sin que haya otra vida para ellos. Y también por eso, cuando el sistema de la vida cotidiana remarca que de todos es todo, los pobres saben que no llegan al reparto de ese todo y que si llegan ya no queda nada, porque las vacas siguen siendo ajenas y no está Atahualpa para que lo cante. No somos todos Cali. Si lo fuéramos, Cali estaría, no tengo dudas, también leyendo. 10:31 a.m. Esto es Recorte Informativo.

porque se va a hacer la presentación de un sistema integral de monitoreo y participación local extendido, que está como idea fuerte es plantear ejes para poder hablar del tema de la seguridad en el partido de Moreno. Esto lo presenta el Frente Amplio Progresista. Se va a hacer la semana que viene, ahora enseguida vamos a dar bien la fecha y el día en el cual se va a hacer público este trabajo, que realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque, y esto lo decíamos ayer, ¿no? No es habitual que nosotros digamos esto, pero se pudo sistematizar en estas hojas, en esta cantidad de hojas, son cerca de 25 hojas, las condiciones sociales que tenemos en Moreno en relación a la salud, la educación, y al mismo tiempo se plantearon ejes concretos a realizar como propuestas al Ejecutivo Municipal. Y allí aparecen datos que vamos a compartir con ustedes en el transcurso de la nota que escuchemos con Campion, de, por ejemplo, cantidad de escuelas primarias, privadas y públicas, lo que hablábamos con la presidenta de la cooperadora de Álvarez, esto de, bueno, si no me queda otro, voy a tener que mandar a mis hijos a una escuela privada. Y esto no es casual, por el crecimiento que hubo de las escuelas privadas en el distrito. La cantidad también de centros de salud, la cantidad de población y datos, en su mayoría, igualmente se utilizaron otras fuentes, que fueron otorgados a través del trabajo, el último censo, que se hizo en el año 2010. Una población con casi 500.000 habitantes, que cuenta con un solo hospital y una maternidad que se podría inaugurar en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha establecida por el proceso de selección de personal y de poder observar en qué condiciones va a empezar a funcionar esta maternidad. Es por ello que el doctor Campion ayer, en diálogo con Rubén Bustamante, detalló algunos de los hechos que ocurrieron este año y marcan la fragilidad que hay en ciertos aspectos en nuestro territorio. Estamos hablando de Moreno. Escuchamos el primer audio. Habla el doctor Campion, que es referente del GEN a nivel local, forma parte del Frente Amplio Progresista. Y quédate ahí porque después, en el transcurso de la nota, va a contar una experiencia particular que no es menor y que también habla de la seguridad o la inseguridad y las vinculaciones que puede haber con la misma. Estamos viviendo en Moreno un momento muy especial y realmente un año que ha sido dramático para, sí, hasta ahora. Para Moreno. Empezamos con un accidente de ferrocarril, después de tantos planteos sobre el estado del ferrocarril Sarmiento. En algún momento tenía que ocurrir esta desgracia que afectó más que nada a los habitantes de Moreno, que fueron la mayor cantidad de víctimas. La mayor cantidad de víctimas, sí. Lo que reveló una cuestión que, más allá de la noticia, es una constante. No es noticia cómo funcionan los trenes, siguen funcionando mal, siguen ocurriendo accidentes. Pasa, nosotros quedamos en la foto. Después, continuando con estas siete plagas de Egipto, tuvimos el tornado, fue un fenómeno natural, pero que reveló también una situación de endeblez, de precariedad, aspectos relacionados con la vivienda, con la atención a la emergencia y todo demás. Y, para completarla, nosotros ya veníamos observando algo que parecía que había disminuido, que era la situación de los asaltos, sobre todo en Moreno Centro, que en los barrios periféricos era una constante. En Moreno hubo, como este año hubo como una aparición nuevamente de una oleada de asaltos. Estaban fundados en una organización delictual, aprovechando la situación un poco de los habitantes que estaban desprotegidos. Y después lo que ocurrió con uno de los ciudadanos de Moreno, que fue asaltado con un hecho de violencia que casi le cuesta la vida. Y después, finalmente, después de una marcha, frente a la intendencia, frente a la catedral, a pocos metros, ocurrió la muerte. Nicolás. Claro, Nicolás, que fue un hecho gravísimo en pleno centro. A todo eso después se sumaron lo que ocurrió con este hombre de Palma y su hijo, simultáneamente con la aparición de tres chicos muertos en una pileta que, más allá de si fue un accidente, lo que reveló fue cuál es el espíritu de los habitantes, sobre todo los asentamientos, con respecto a la autoridad. Porque esa rebelión, la aparición de gente tirando piedras, bomba molotov, y descreyendo de lo que se estaba planteando en cuanto al hecho, cómo había ocurrido, no admitiendo la versión oficial, es como desconocer la autoridad de la justicia, desconocer la autoridad política, desconocer la autoridad de la policía, ¿no? Entonces, esto es un combo realmente explosivo. Y los que tomamos, empezamos a tomar el reclamo de toda esta gente, los vecinos, que no tienen cabal conocimiento de qué está ocurriendo en las cúpulas y que quieren de alguna manera participar. Esto es lo que están reclamando, tener algún grado de participación. Entonces, yo creo que esto se destraba y todas las medidas que reclaman los vecinos se pueden lograr en tanto y cuanto haya una participación y un control de los representantes de las organizaciones, no solamente de la policía o del municipio, porque sabemos también lo que ha pasado con el control del municipio y lo que pasa con el manejo de la infraestructura, llámese las cámaras o los patrulleros. Bueno, ahí haciendo una descripción de los últimos hechos que realmente nos hicieron pensar mucho y analizar la situación que se vive en Moreno, tanto en el ámbito social como en ciertas cuestiones como por ejemplo la violencia. La violencia en los barrios, la seguridad pero pensada desde una seguridad que implica la seguridad al acceso a la salud o a la educación. Y para entender un poco de qué se trata esto y que mencionamos que es el crecimiento de la población y algunos de los datos, vamos a tomar solamente algunos porque el día martes 14 del 8, a partir de las 20 horas, se va a hacer la presentación de este Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida, esta presentación que está abierta al público para aquellos que quieran acudir. Y allí se va a dar difusión de este trabajo que ya fue presentado en el Consejo Deliberante. Y son propuestas para la seguridad en el partido de Moreno, pero como te decía, recoge al mismo tiempo datos interesantes de nuestro distrito para tener una noción de cuál es la situación que vive la población y cuáles son los recursos que el Estado tiene para buscar respuestas a las demandas esenciales, salud, educación, cuando hablamos de seguridad y otros temas también acá están apuntalados. En el 2001 Moreno tenía 387.152 habitantes en el 2001. 9 años después, estamos hablando del 2010, hay 459.827 habitantes. El crecimiento es exponencial y se ve también en el cuadro que está marcado aquí cómo fue creciendo a lo largo de estos años y cómo cada año marca la cantidad y el crecimiento habitacional. Luego también aparecen otros datos que es ¿Cuáles son las cantidades de viviendas que tienen servicios públicos y cuáles son las viviendas que están habitadas y cuáles son las que no están habitadas? Por ejemplo, agua en red en Moreno, hogares sin agua de red el 59% y hogares con agua de red el 41%, más de la mitad de la población sin agua de red. Y te emito un dato más, que es otro de los puntos también que tantas veces hizo mención por parte del municipio de Moreno con las últimas obras que se hicieron en relación a las cloacas. Hogares con cloaca en Moreno, solo el 19%. Hogares sin cloaca, entendiendo que la infraestructura de un barrio afecta directamente a la salud de esa población. Hogares sin cloaca, el 81%. Tenemos más datos para compartir con vos, quédate ahí, vamos a escuchar el segundo audio de esto que te mencionaba que iba a hacer referencia el doctor Campion, que está vinculado con un hecho particular, pero que es interesante escucharlo, algo que le pasó a él en su estudio, un intento de robo, lo escuchamos al doctor Campion. Ayer en mi estudio entró una persona buscando certificar un 08 a través de la escribanía. Uh-huh. Una de las empleadas, cuando vio el documento, le pareció que era un rostro conocido, y chequeó a través de la dirección y el teléfono de esa dirección si esa persona vivía ahí y si era la misma persona que estaba en ese momento. Cuando llama, le dicen que la persona había muerto. Entonces, se dio intervención a la policía. Y le voy a contar descarnadamente, porque muchas veces uno no quiere hacer este tipo de planteos a veces, porque yo respeto mucho la acción del policial y quisiera que fuera lo mejor posible. Bueno, cuando llegó la policía, este señor dijo que, dice, ustedes me conocen a mí. A la policía le dijo este señor. Dice, yo no estaba. En ese momento entro y abro la puerta y este hombre intenta fugarse. Entonces, mi socio alcanzó a pararlo, la policía alcanzó a detenerlo, lo llevaron a la comisaría y este señor, cuando llegó a la comisaría, dijo, a mí me protege un concejal. Usted escuchó bien. Llega la policía y la persona que estaba en el lugar dice, ustedes me conocen a mí. Y después aparece otra frase. A mí me protege un concejal. Se estaba tratando de hacer un trámite que evidentemente tenía irregularidades. Ante esta posibilidad se llama por teléfono para constatar la dirección. En realidad, para constatar la dirección, llaman a un lugar, preguntan el nombre de esta persona. En realidad había fallecido. Entonces, llaman a la policía. Llega la policía y este hombre se quiere escapar. Estamos hablando de este estudio que tiene Campion, el doctor Campion. ¿Qué pasa después? ¿Querés escuchar qué pasa cuando llega a la comisaría? Lo escuchamos, lo cuenta de esta manera el doctor Campion porque marca claramente la vinculación que existe entre esto que muchas veces mencionamos que es el delito. Un hombre que quería cometer una situación irregular, llega a la policía y le dice, pero ustedes me conocen y que yo tengo el aval de un concejal. ¿Cómo sigue esto? Campion lo cuenta de la siguiente manera. Yo encontré documentación que este hombre había estado antes con otro documento falso que tenía otro nombre, que tenía la fotocopia, le sacamos fotocopia, como en este caso le tomamos la huella digital, y se ve el documento, donde se demostraba que este hombre tenía un modus operandi, claro, y que lo debe haber hecho en muchas escribanías, en muchos lugares, donde iba con distintos documentos, porque se atrevió a hacerlo poco más de un año y medio después. Entonces, casualmente, ayer que había sesión, llegó un concejal y yo le pregunté qué hacía en la comisaría. Dijo que venía a ver al comisario. Obviamente no me reveló qué venía a hacer. Posiblemente haya sido una casualidad. Pero también fue extraño que yo estuve prácticamente 2 horas y media, 3, esperando que se hiciera el acta, claro, se tomara la declaración. ¿El concejal se fue? El concejal se fue. Y su comisario estuvo presente, estuvo mirando documentación. ¿3 horas para hacer el acta? Sí, prácticamente 3 horas. Yo pensé que era por falta de personal, pero después vi que había dos policías que no sé qué cargo tienen o qué hacen, porque estaban viendo el partido de las Leonas, entonces supongo que no, la comisaría primera tiene suficiente personal. Todo esto está relacionado con un delito federal, porque ni siquiera tuvimos la suerte de que pudiera intervenir algún fiscal de Moreno que conoce la situación, pero va a seguir el curso del delito federal. ¿Son estafas reiteradas en este caso? Sí, este señor, según lo que dice la policía, dijo que a él le pagaban 200 pesos por hacer esos. Posiblemente le paguen también 200 pesos por voto. Por lo tanto, tiene protección política. Al doctor Campion, que es abogado, lo hicieron esperar 3 horas en la comisaría. ¿Por qué aclaro esto? Porque, claro, cuando uno escucha los testimonios de las mujeres y hombres que se acercan a esta radio, o podemos hablar afuera, y nos dicen, me tuvieron 10 horas para tomarme la denuncia, no me querían tomar la denuncia, me trataron mal, pasaban cosas raras, me decían que no había personal, pero vos veías que había gente. Bueno, a un hombre que sabe de derecho, conoce de leyes, lo hicieron esperar 3 horas, porque aparentemente no había personal, pero en realidad el personal estaba viendo la televisión, ¿viste? Cuando no son los Juegos Olímpicos, es el Mundial, y si no es el Mundial, es el Campeonato Nacional. Bueno, marca, y esto nuevamente, los grados de desidia que existen en una institución como la policía, que después hablamos de la cuestión judicial más adelante, ¿no? Si esto trasciende, porque si no trasciende, quedará ahí nomás. Se suman más hechos de irregularidades, podemos decir. Un hombre que se presenta, que quiere cometer un delito, llega a la policía, le dice a la policía, ustedes me conocen, yo tengo un aval de un concejal. Después, quien quiera hacer la denuncia de lo que pasó, llega a la comisaría, tiene que esperar 3 horas. El doctor Cambio llega a la comisaría, tiene que esperar 3 horas. Última parte de esta entrevista realizada, te repito, era en el marco de presentar y dar a difundir este trabajo que se hizo desde el FAP, del Frente Amplio Progresista, que es Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida, que tiene el título de simple, que se va a hacer la semana próxima, el 14, en Los Indios. En el marco de esto, cuenta entonces el doctor Cambio una situación particular para entender cuáles son las condiciones en que un ciudadano se tiene que afrontar cada vez que quiere presentar una denuncia. Como nos dijo en algún momento un funcionario, aquel que tenga pruebas que vaya a la policía, lo denuncia o a la justicia. Bueno, esto es el recorrido que tenés que hacer para hacer cualquier tipo de denuncia. Escuchamos el último audio. A ver, Rubén Bustamante le pregunta si puede dar el nombre del concejal. Y dice que lo dará cuando pueda relacionar los hechos. Lo voy a dar cuando pueda relacionar. Ah, perfecto. Sí, sí, cuando pueda relacionar. Solamente porque algo. Porque a lo mejor vino por otro puede detenido. Ser, pero... Permítame esta licencia de preguntarle. ¿Sí? Entonces, ¿es del oficialismo o de la oposición? No, la oposición son muy pocos. Yo hablé también con el fiscal que estaba de turno, porque en primer momento era una estafa. Y yo quería destacar, porque estaba escuchando hablar sobre los fiscales, la juventud de los fiscales, el cambio de procedimiento. Yo quiero destacar, a pesar que hay un fiscal que estuvo en Moreno y que está sometido a un juicio político. Ciminelli. Ciminelli, que los fiscales que están actualmente en Moreno son muy respetables, están trabajando bien, a pesar de que son jóvenes. Creo que también porque son jóvenes, porque una de las cosas es que a veces con el tiempo los fiscales se desaniman, se pinchan, y creo que ahí también es importante la participación. Claro. Es importante que la población los apoye, no, que el fiscal consulte, permita también que permita, claro, esa que, también, es decir, yo les el invierto, que permitan, que el fiscal esa relación, pueda permitirse que la población lo acompañe. Claro, claro, pero justamente es fundamental. La única defensa que tenemos es esa. Porque yo digo, conozco cómo funciona la justicia, conozco cómo funciona la política, sobre todo la política local. Sin embargo, me siento muy indefenso. Yo me imagino un ciudadano común que lo maltratan, que con el código anterior le hubieran tomado declaración, le hubieran arreglado la declaración al imputado, y a pesar de que, bueno, ese código lo defendía Patti, y lo defendía Rico, pero bueno, fue un avance. Yo creo que ha habido avances, pero me preocupa realmente esa situación del ciudadano común. Por eso digo, qué importante que el ciudadano común tenga una mayor participación, conocimiento e información. Entonces, si nosotros logramos que un patrullero le pongan un chip por el cual uno puede saber qué hace, cuánta nafta carga, dónde va, dónde está, dónde hay que ubicarlo rápidamente. Nosotros llamamos al 911, sí, y no hubo caso. Hubo que llamar a la comisaría para que llegara la policía. Si se va a hacer la denuncia después, si vamos a conocer el nombre del concejal, no podría decírselo a usted, porque acá también juega mucho el miedo y también la estructura policial y judicial que tenemos. Entonces, puede ser que esto quede como un hecho impune, como tantos otros habrán quedado en algún momento. Pero ya contar esta historia nos marca a nosotros, nos da referencia desde lo particular, como dice Alfredo Grande, tomar un ejemplo para pensar los sistemas policiales y judiciales desde otro lugar. Y es por ello que dentro de estas propuestas que se plantean a través de Simple es audiencias públicas de seguridad, la posibilidad de que los

esos individuos eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que los expulsaba del país, pero no así a su familia. Eran claro, tan crueles. Ahí está la crueldad, sí. Claro, entonces ellos jamás volvían a encontrarse. Último audio de esta entrevista que realizó Fernando Ochoa a Marcelo Balco, hablando de Roca, de su opinión sobre la cara de Evita en los billetes de 100 pesos y también su forma de analizar de este trabajo, que ellos ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, que es cambiarle el nombre de la avenida Roca. Se va a hacer una actividad que se espera la presencia también de Balco, en donde se va a proponer ponerle la avenida de los pueblos originarios. Escuchamos la palabra de Marcelo Balco, investigador, profesor, quien también formó parte de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo hasta que Balco decidió separarse por algunas declaraciones de Bebe Bonafini. Lo escuchamos. Estamos llegando a una instancia de revisar la historia, porque te cuento, por ejemplo, que aquí en Moreno, que se está intentando cambiar la calle a una avenida, pero hay tres propuestas de nombres y quería saber tu opinión. Por eso preguntaba si se está revisando la historia, si se está pensando la historia argentina, porque hay dos posibilidades de nombre, tres posibilidades de nombres. Una de ellas que se llame Avenida de los Pueblos Originarios. Sí. Otra, Arbolito. Y sí, la tercera, Néstor Kirchner. Bueno, Néstor Kirchner es lo mismo que Evita, es una figura muy cercana, porque los... Y esto no es hablar en contra de Kirchner, ni del gobierno, ni de nada. Los compañeros kirchneristas tienen que darse cuenta que dentro de... Si le ponen ese nombre, dentro de 5 años, cuando venga Dualde, cuando venga otro, esa se la van a querer cambiar. Y van a volver a poner Roca. La historia es larga, es larga. Entonces no hay que enceguecerse con lo puntual del momento. Nosotros tenemos que pensar algo estructural. Estoy seguro que hasta el mismo Kirchner, que era un tipo más estructural, lo hubiese desestimado. Sí. Lo de pueblos originarios o Arbolito, yo no voy a decir a la gente del partido de ustedes qué nombre tienen que ponerle, ¿no? Ni tampoco Kirchner. O sea, que le pongan el nombre que la gente quieren ponerle, claro. le prefiera poner, ¿no? Pero a mí lo que me satisface, así, después de tantos años, de tantas cosas que nos han hecho, y en fin, es que el general Roca se empieza a desdibujar. Que le pongan el nombre que le pongan, pero que lo saquen. Lo estructural es eso. ¿Cómo no solamente la batalla es desde lo simbólico? Porque claro que uno tiene en cuenta el trabajo que se está haciendo desde estas campañas, pero si hablamos de los derechos de los pueblos originarios hoy, tenemos que decir que, por ejemplo, Félix Díaz, este referente de la comunidad COM, fue atropellado ayer. Está bien, cambiémosle los nombres a las calles, pero no nos olvidemos que el genocidio de ayer se sigue realizando hoy, y por gobiernos democráticos. Se violan sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios, que están siendo parte del exterminio que se instala a través de una estructura que es el Estado. Félix Díaz fue atropellado en el día de ayer, y esto apareció en los medios alternativos de comunicación. Voy a leer una nota porque no podemos pasar por alto esto. No podemos hablar con él porque están ahora cuidando su salud, porque realmente fue grave, y lo relacionan directamente con la lucha que viene haciendo el pueblo. Así como mataron a dos compañeros, bueno, ayer lo atropellaron a Félix Díaz. Y este título de esta nota que se publica se llama Félix Resiste. Dice: Félix Díaz tiene la fragilidad de su pueblo y la misma fortaleza. Lleva los mismos golpes en su historia, los mismos moretones en cada capítulo de sus memoriales. Este referente de la comunidad COM de Formosa, víctima del saqueo de la voracidad de los agronegocios, porque esto está todo relacionado, de la policía y del gobernador Gildy Frank, que se saca fotos también con la presidenta, y del cual no dice nada, no sabe, no contesta, quiso enviar una encomienda a Capital, Félix, pero la empresa privada de Laguna Blanca se la rechazó. Volvía en la moto con su paquetito a cuestas y una camioneta negra lo levantó por los aires, como sueñan con hacer volar a los resistentes acorralados, dice, como si quisieran hacer volar a los resistentes, que ya no tienen animal para cazar, los hermanos Com, árbol que regale un fruto, caña que dé techo, ni tierra a semillar, puestos contra la pared de la historia resisten. Félix quedó tirado en la ruta, herido y golpeado. La camioneta se fue, se descargó como una escopeta y se fue. No es la primera vez que ve la muerte cerca, y seguramente no será la última. Suele poner los brazos como cerco alrededor de la comunidad, para que no entre la policía ni la gente, de Gildo ni el ruido. Enloquecedor de la 9 de julio, que por 5 meses no lo dejó dormir, y después no lo dejó despertar cuando los echaron con promesas vanas, me acuerdo la foto de Randazzo, y en su rinconcito de Formosa todo siguió igual, sin tierra, sin documentos, sin tierra, sin agua, sin salud, sin tierra, con policía, con golpes, sin tierra. La muerte de Roberto López de un balazo y la de Mario, de la que tanto se acordó cuando la moto voló y él cayó sobre el pavimento, porque Mario también lo atropellaron después de la represión y se murió, pero él está vivo, Félix Díaz está vivo. Está vivo, amenazado por la policía, por la parapolicía, por Gildo y su gente, por el hambre, por la enfermedad, pero vivo y de pie. Félix Díaz está de pie, como toda la comunidad, frágil, chiquita, con los huesos a la vista, con los ojos profundos, con la historia en la piel, pero con una fuerza que viene del fondo de la memoria, del viento originario, resistentes y vivos, con la raíz invisible, esperando, como hace siglos, un nuevo amanecer. Recuperar eso de los pueblos originarios, que es lucha y es resistencia. Y es la convicción de que la tierra es nuestra, y como la tierra es nuestra, nos pertenece. La bronca y la indignación de conocer esto, de saber que Félix Díaz está recuperándose en algún centro de salud de Formosa, pero por supuesto con las ganas de seguir hablando, porque no nos van a callar así nomás. Y es parte de la lucha de los pueblos originarios, pero también es parte de la nuestra, porque nosotros somos la herencia de estos pueblos originarios, que fueron pisoteados, fueron maltratados y fueron asesinados a lo largo de estos 500 años de resistencia y más, y más. 11 de la mañana, 25 minutos, nos vamos, Cari, y volvemos el lunes con más información en Recorte Informativo. Quédate ahí con toda la programación de la 90.1. Esta radio también recuperada y de resistencia. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La